porque estábamos hablando de lo que sucede con los profesores en la educación en Afutu, un paro de Afutu, también en secundaria, violencia, agresiones. El cerro está militarizado desde el lunes, el cerro está militarizado con piquetes de policías en cada pocas cuadras, pidiendo documentación a todos los vecinos, a las motos, a los automóviles, parando a todo el mundo. Y también en el interior del país, desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos 2 o 3 años, vecinos de Cardoso Chico y Cuchilla Peralta en Tacuarembó dicen que la situación ya se está haciendo insostenible. Malvivientes de la zona han quemado una escuela, han quemado casas, han cortado alambrados, están amenazando a los vecinos, han matado animales y los tiran de forma intimidante en el predio de la escuela o en las casas, entre otras cosas. Estamos en contacto telefónico con un edil del Partido Nacional de Tacuarembó, se llama Edgardo Gutiérrez Lavie. Gutiérrez, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar en este espacio. Bueno, igualmente para nosotros. Cuéntenos acerca de estas situaciones de violencia que se están viviendo allí. ¿Usted está en Cardoso Chico? Sí, yo soy vecino de ahí de la zona, y Ajá. hace un tiempo están pasando este tipo de vandalismo con la impunidad que se habían ocurrido durante todo este tiempo, ¿no? Más de 2 años con amenazas, roturas de auto de la maestra, cortada de alambrado, quema de columnas, quema de escuela, vuelven a cortar alambrado, ahora cortan 2 casas, dejan amenazas muy violentas, que ha puesto en pie de guerra prácticamente a toda la zona, ¿no? Porque es una zona absolutamente tranquila, una zona que ni siquiera vigeato existe, y hoy por hoy lo único que estamos pidiendo es tranquilidad y respaldo del Estado, que hasta ahora de parte de Fiscalía no lo estamos teniendo. Ajá. Pero ¿por qué suceden esas cosas? Porque tengo entendido, además, porque he recibido varios mensajes que dice que están identificados las personas que cometen estos desmanes. Sí, aparentemente están identificados, ya los habían llevado anteriormente, pero por el tema de los famosos colibrí, aquello que ser joven no es delito, bueno, hoy estamos padeciendo todas estas cosas, ¿verdad? La justicia los lleva, son menores y vuelven a la casa. Entonces después se creen absolutamente impunes, como lo ponen en los carteles que dejan, ¿no? Nos creemos poderosos, somos poderosos, no nos van a tocar, bueno, entonces de esta manera la gente honesta, la gente laburante, se queda sin casa y con miedo a seguir viviendo en la zona. Gente que se ha tenido que ir porque está sola y tiene miedo de que le pase algo. Ajá. Esto pasa, ¿cuántos habitantes tiene Cardoso Chico? Y Cardoso Chico, en la zona que se está haciendo este tipo de vandalismo, somos 7, 8, somos pequeños productores todos. Ajá. Sí. ¿Y la escuela, cuántos alumnos tiene? Bueno, la escuela ahora, en este momento, tiene un alumno solo. Está tomando. Sí. Sí, venían chiquilines de Peralta, ¿ves? Cuchilla Peralta está cerca allí. Está 7 kilómetros. Siete Y kilómetros. pero también pasan estas cosas. Bueno, Cuchilla de Peralta, la escuela está con guardia permanente ahora, con la policía permanentemente instalada allí, porque también tiene amenaza de hacerla volar con todos los niños adentro. Ajá. Hay amenazas de violar niñas también, de torturar vecinos, de quemar otras casas más. Y como van cumpliendo sus amenazas porque nadie los toca, porque la fiscalía no responde como nosotros queremos que responda, bueno, esto no sé dónde va a parar. ¿Esto qué repercusión está teniendo a nivel local? Digamos, la policía, ¿de qué policía estamos hablando? ¿Hay pocos policías o hay más o menos una presencia intimidante para Bueno, los que cometen estos hechos? hasta el último hecho de la quema de las 2 casas, en Peralta, una población que está al borde de la Ruta 5, tenía un policía solo y sin ningún vehículo. Ahora, con el cambio de jefe de policía, el jefe nuevo Pereira va a ordenar poner una camioneta para efectiva en Peralta y más policía, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros cuando hacíamos una denuncia, si bien llamábamos a la comisaría de Peralta, tenían que venir de la comisaría de Charre 20 kilómetros. La campaña está absolutamente mal organizada en el tema policial. Estamos absolutamente desprotegidos. Hay zonas enormemente grandes, como la zona de Peralta, que va hasta Teatucura prácticamente, que tiene un policía solo. ¿Y la policía rural esa de la que hablaban, no tiene presencia allí? Es muy poca. La policía rural está en Batoví, está lejos, está como a 100 kilómetros, 80 kilómetros de Peralta. No hay presencia policial en Peralta. Un solo policía que tiene, aparte de eso, tiene un depósito de auto, no puede dejar la comisaría, entonces tiene que llamar a la comisaría de Achari. Mientras viene la gente de Achari, con toda la voluntad que puedan tener, es difícil trabajar para ellos también así. No sé cuántos años tiene usted, Gutiérrez, pero ¿usted ha visto otro tipo de presencia policial en la zona? No, ahora sí, en este momento sí, pero anteriormente muy poco o nada. Yo hace 50 años que estoy ahí y policía muy poca. De vez en cuando ya pasaba algún vehículo, pero muy poco. A no ser que hubiera algún episodio de que en 50 años, creo que una o dos veces más hubo un episodio de robo, bueno, pero vino la policía de echar. ¿Y los incendios que hubo de casas han sido graves, peligrosos, digamos? ¿Peligrosos en qué sentido? Y digo, ¿hubo riesgo de vida, de muerte para la gente? Y bueno, no, porque las casas las prendían fuego justamente cuando no había nadie, ¿no? Porque la escuela la prendieron fuego cuando no había nadie. Ajá. La casa esta, que era una casa que había hecho Mevir, porque son pequeñísimos productores, que el hombre estaba incluso trabajando de camionero, la señora se había tenido que ir del lugar porque estaba con miedo. Claro. Entonces ahí no había nada. La otra casa de arriba, que es de la familia de la cocinera de la escuela, ellos viven en Peralta porque Mevir hace las casas dentro de los pueblos. Entonces la gente de la campaña se recibió su vivienda y va a vivir ahí. Como queda cerca, venían casi todos los días. Peralta, una pregunta, porque hablaba de gente joven, sobre todo en relación Gutiérrez, a esta situación. Sí. Gutiérrez. Sí. Hablaba de gente joven. Es decir, que esta situación se da con gente que hace muy poco empezó con esta realidad. ¿Qué fue, cree usted, que lo que impactó para que cambiara la sociedad de la zona tanto como para que se diera este tipo de hecho? ¿Hubo temas de situaciones de pobreza extrema? ¿Hubo situaciones? ¿Qué generó que se diera este hecho? Porque si me habla de que fueron gente joven la que llevó adelante todo esto, es algo que comenzó hace muy poco. Pero si hablamos de pobreza extrema, no podemos hablar de delincuencia. Ser pobre no es ser delincuente. Yo no estoy fundamentando, no estoy justificando una cosa con la otra. Digo que algo pasó como para que cambiara la realidad social de la zona. No cambió la realidad social de la zona. Cambió esas personas. La realidad social de la zona es la misma, somos los mismos de siempre. El tema es que hay un grupito, no sé cuántos son, que están haciendo ese tipo de cosas con absoluta impunidad. Ese es el problema. ¿Pero esa gente vino de afuera hace poco? No, por lo que tengo entendido yo, hasta que la fiscalía no se pronuncie, no sé, no puedo asegurar si son o no son. Pero por lo que tengo entendido y por las amenazas que hay, de acuerdo a cómo empezaron los hechos, es gente que tiene algún problema con algún vecino que fue aumentando la violencia, como no pasaba nada. Si yo hoy te corto, te amenazo, te meto un animal muerto dentro de una escuela, te clavo una cabeza inútil en un palo y digo, bueno, si alguien que esté en contacto con este vecino o este vecino entra a la escuela, o yo quemo la escuela o esto o lo otro, y no pasa nada. Dejan cartas y no pasa nada. Después vienen y te cortan el alambrado. Tampoco pasa nada. Vuelven a cortar en otro lado, tampoco pasa nada. Quema la columna de luz de un vecino, tampoco pasa nada. Cortan el alambrado a otro vecino más arriba, tampoco pasa nada. Prenden fuego la escuela, tampoco pasa nada. Vuelven a cortar alambre de cuatro productores aquí cerquita de la ruta 5, que los animales podían haber sido de la ruta y hubiera sido un desastre, tampoco pasa nada. Ahora, cuando queman estas dos casas en Carozo Chico, que la prensa se entera, bueno, ahí empiezan a aparecer las cosas, pero durante 2-3 años no pasó absolutamente nada. Uh-huh. Claro. ¿Y los vecinos cómo están? ¿Asustados? Y los vecinos están antes que nada asustado, pero aparte indignado y con ganas de defenderse por mano propia, porque si uno no tiene respaldo, una persona que trabaja, que pasa la vida dentro del campo, que le queman la casa, que con el sacrificio que significa hacer una casa en campaña, tener el poder vivir más o menos decorosamente, y el Estado no responde, bueno, llega un momento que esto es como los cowboys. Aquí hay que defender, si la gente está pensando en defenderse por mano propia, y bueno, eso puede ser mucho más peligroso, y es lo que estamos queriendo evitar. Pero de parte de la policía está respondiendo, por lo menos hay más presencia, mucha más presencia. Pero bueno, espero que Fiscalía cumpla con su trabajo y haga lo que tiene que hacer. Yo me fui a hablar con el fiscal los otros días, hace dos días, no me atendió, me dijeron que no estaba, bueno, hasta ahora no he vuelto a ir. Gutiérrez, ¿y usted no tiene temor? Digo porque yo intenté hablar con otros vecinos y todos me derivaban para que hablara con usted. Entonces, por eso le pregunto, ¿no? Pero ¿y cómo no voy a tener? ¿Pero cómo no voy a tener temor? Pero claro que sí. Pero si todos seguimos escondiendo la cabeza como el avestruz y seguimos callándonos la boca, pasan las cosas que pasan. Si Aparicio Saravia hubiera tenido miedo, la historia sería otra. Entonces, alguien tiene que dar a luz esto para que las cosas se sepan. Si yo no hablo, ustedes no me estarían entrevistando. Y el Uruguay no sabía que está pasando esto. Y tal vez la presencia policial que tenemos hoy tampoco estaría. Entonces, si todos somos cobardes y todos nos callamos la boca, el Uruguay no avanza. Edgardo Gutiérrez Lavie, muchísimas gracias por su testimonio y quedamos a la orden, ¿eh? Quedamos en contacto y cualquier novedad, estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Le agradecido soy yo por la difusión, que era realmente lo que nosotros necesitamos, que esto se sepa, porque si seguimos en el Uruguay profundo, escondidos en el fondo de la olla, sin que nadie nos dé importancia, las cosas iban a ser mucho más grandes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por el espacio. No, igual, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.